¡Hey! Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio número 6 de el Retro Playback Podcast con Alex Nation. Y esta semana le vamos a estar dedicando el episodio a un juego de los arcades, ¿verdad? De los famosos salones de máquinas o de los jueguitos, como le decíamos cuando más pequeño, que le decíamos a nuestros padres, papi, llama a los jueguitos. Bueno, obviamente nos estábamos refiriendo a los salones de videojuegos o los arcades. Y era un juego que, a pesar de que era extremadamente difícil, yo me lo disfrutaba un montón, y más que era de la temática de ninjas. Y lo mejor, que tenía co-op para jugar con un amigo. Así, ¿de qué juego estoy hablando? Nada más y nada menos que del juego Ninja Gaiden para los arcades. Así que vamos allá. Ninja Gaiden, o también conocido como Shadow Warriors en Europa, llegó acá a Norteamérica en el 1988, y básicamente es un juego al estilo beat 'em up, ¿verdad? En donde usted básicamente va controlando un personaje y usted va golpeando a sus enemigos, algo así como Double Dragon, que de hecho Double Dragon fue quien despertó este género en los arcades y en los subsiguientes puertos que salieron para consolas. Pues básicamente Ninja Gaiden era un beat'em up donde usted controlaba un ninja que estaba en una misión acá en los Estados Unidos, y obviamente pues mientras él va atravesando por diferentes partes de las ciudades, pues él va peleando con estas gangas, con estos enemigos en numerosas ocasiones. Y va así, ¿verdad? Y obviamente la mecánica, después usted le va dando golpe hasta que usted derrota a sus enemigos. Obviamente al final de cada stage, pues la tan esperada pelea con el jefe o con el boss del nivel. Era una mecánica bastante sencilla, ¿verdad? No era tan complicada de entender. Y como dije, si usted ya venía del background de jugar Double Dragon, este tipo de juego pues no iba a tener ningún problema con él. Los controles eran sencillos, usted se movía en todas las direcciones, brincaba y golpeaba, y haciendo un ataque especial presionando los dos botones a la vez. Pero como todo beat'em up de esa época, estos ataques te consumían vida. Este juego tenía también una mecánica un poquito media molestosa, el hecho de que era por tiempo y los stages eran como que se movían automáticamente, o también el término en inglés conocido como auto-scroll, que la pantalla pues iba scrolleando sola y usted tenía que derrotar a los enemigos en cada bloque lo más rápido posible. Como todo beat'em up, usted podía agarrar a sus enemigos, hacer unos grabs y lanzarlos contra objetos. Ahora bien, este juego era un juego bien extraño, porque como dijo, usted controlaba ninjas, y básicamente estos ninjas a la hora de saltar, ellos saltaban de una manera un poquito estilizada, o sea, no era un salto básico, sino que daban como una vuelta en el aire y caían detrás del enemigo. Y si usted entendía los controles, a usted hacer esto pues combinaba con el botón de ataque y podía hacer como una especie de grab por el cuello y lanzaba al enemigo, pero tenía que ya tener tiempo practicando en el juego para que este movimiento le saliera, eso que era bien complicado. Otra cosa interesante y media curiosa que tenía este juego era que estos ninjas tenían espada, y era bien rara la vez que ellos utilizaban sus katanas, ellos eran más puños, patadas que otra cosa. Las espadas salían en medio de un ataque especial. Y era bien raro ver el uso de la espada en este juego. Pero la mayoría del tiempo es todo era puños, patadas. Beat 'em up, la palabra lo dice. Este juego visualmente se veía súper bien. Yo entiendo que para esa época, ¿verdad?, los visuales de este juego eran bastante buenos. La música también era bastante buena. Y la acción era sumamente excelente, pero a la misma vez bien abrumadora y bien difícil. Un juego definitivamente diseñado para consumirle sus monedas para intentar e intentar. Algo que a mí siempre me llamó la atención de este juego era los bosses. Los bosses, cuando tú llegas más al final del stage, los bosses eran más grandes que cualquier personaje en todo el stage. Hacían como que over the top para llamar la atención. Y de verdad que les quedó súper, súper bien el hecho de hacer estos bosses así de este tamaño. Pero lo que mejor tenía este juego era que era co-op. Usted podía jugar con un amigo si ambos iban al arcade y conseguían la máquina disponible, pues podían jugar dos personas a la vez, un ninja rojo y un ninja azul. Ambos ninjas tenían las mismas habilidades, ninguno difería del otro, ¿verdad? Eran los mismos movimientos y ¿verdad? No había ninguna ventaja de usar el rojo, a menos que su color favorito fuera rojo y el de su amigo fuera azul, o hubiera una disyuntiva de que de los dos le gustaba un color mejor que el otro. Otra cosa interesante que este juego tenía era que el ninja podía como que sujetarse de barandales que se encontraban en los stages, y una vez usted se sujetaba a esos barandales, usted podía dar patadas colgando de estos barandales, que eso también era una ventaja para usted peleando con los enemigos. Y gente, créanme, este juego era brutalmente difícil. Era brutalmente difícil. El juego, si no me equivoco, el juego creo que son de 5 a 6 stages. Si, ¿verdad? Si la mente no me falla, no es un juego extremadamente, ¿verdad? Tan largo. Pero como les dije, es bien, bien difícil. Bien difícil, bien difícil. Eran de estos juegos los arcades que le llamamos los chupamonedas. So, eventualmente este juego tuvo versiones de consolas, pero no eran exactamente las mismas. Sí hubo una versión de la versión de arcade que salió para consolas y fue en Europa. Y fue para la Amiga, el Atari ST, el Commodore 64 y el CX Spectrum, y la computadora, el Amstrad. Fueron las que tuvieron estas versiones bien parecidas a las del arcade. El famoso Ninja Gaiden que salió para Nintendo no era este. Cambiaron toda la temática, ¿verdad? De esto. Eventualmente hubo una versión del arcade que se publicó en el Virtual Console de el Nintendo Wii en el 2009. Y con la salida, ¿verdad?, de Nintendo Switch en mayo 5, y luego en mayo 9 salió una versión para PlayStation 4. Así que ya pueden buscar estas versiones del arcade para su consola favorita. Bueno, Ninja Gaiden, ¿verdad? Luego de este tremendísimo background que les di de lo que trata el juego. Wow, mi experiencia con este juego. Bueno, estamos en esta época donde los ninjas son estos personajes míticos, ¿verdad? Misteriosos, pero que a la misma vez interesantes. Los teníamos en todos lados, en las películas, en los juegos de video. Y llega este arcade, esta máquina, a los locales, con esta temática de estos ninjas. Y obviamente, pues nosotros como jugadores, nos despertó esta curiosidad de poder controlar a estos ninjas y pelear con los chicos malos. Y honestamente, en esta época, ¿a quién no le gustaban los ninjas? A todos nos encantaban los ninjas. Y darnos esta oportunidad de como que controlar estos ninjas, como que, oh my god, o sea, era como un sueño hecho realidad. Veníamos de ver juegos como Shinobi, cosas así, pero este juego, o sea, de verdad que era lo mejor que había. Era lo mejor que había. Como dije, difícil. Pero lo más que me gustaba era el hecho de ir con mi buen amigo, Iván. Y estábamos horas en el arcade jugando. Nosotros específicamente jugamos este arcade en un supermercado en Los Cabos. Sí, gente, Los Cabos otra vez, me parece Los Cabos en Ponce. Y el arcade estaba en el supermercado que para aquel entonces se conocía como Quijote, que hoy en día es un Econo. En aquel entonces se llamaba Quijote Cachancari y tenía un área de máquinas de arcades, y constantemente las estaban rotando, y esta máquina llegó allí. Estuvo bastante tiempo ubicada allí la máquina de Ninja Gaiden, y nosotros pues gastábamos horas largas jugando Ninja Gaiden. Nunca, desafortunadamente, pudimos terminarlo. Y yo creo que el roadblock que encontramos fue en el segundo stage. Era que el segundo stage era un stage tan y tan brutal de difícil, por el hecho de que tú tenías que saltar por encima de vehículos en una carretera. Entonces tú tenías que saltar agarrándote de unos signs de carretera que estaban obviamente arriba. Y tú tenías que timear los brincos para que los camiones y los carros te llevaran enredados. Y hoy, Dios mío, qué cosa más difícil. Qué cosa más difícil. De verdad que honestamente yo creo que nosotros no pudimos avanzar más de ese stage, de ese stage. Se nos hizo extremadamente difícil. Cuando sale Ninja Gaiden para Nintendo, nosotros nos emocionamos porque pensamos que era el típico beat'em up que jugamos en los arcades. Y nosotros como que, wow, vamos a revivir esos días de arcades. Ahora no tenemos que gastar chavo. Ahora lo tenemos ahí, podemos jugar toda la noche. Mano, qué decepción cuando vimos lo que era Ninja Gaiden. Que, por favor, no se equivoquen. Ninja Gaiden de NES a mí me encanta. Es uno de mis juegos favoritos para la plataforma de todos los tiempos. Ninja Gaiden para el NES. Pero queríamos el beat'em up. Queríamos el beat'em up. Y lamentablemente, pues no, ¿verdad? No lo tuvimos, desafortunadamente. Pero aún así, pues, ¿verdad? Lo jugamos y le dimos duro. Pero nos quedamos con las ganas de esa versión de arcade para las consolas. Yo eventualmente logré finalizar el juego gracias a la magia, ¿verdad?, de la emulación en mi PC. Logré conseguir el ROM, un ROM que sí funcionaba, porque luego de una búsqueda encontré varios ROMs que no me funcionaban. Y logré conseguir el ROM del juego y logré terminar. De hecho, en nuestro canal de Nivel Escondido hay un playlist que se llama Retro Nivel Escondido Retro Plays. Y ahí hay un playthrough completo de Ninja Gaiden por este servidor. Lo que pueden pasar por nuestro canal de YouTube de Nivel Escondido y lo pueden ver. Pero sí, fue la única forma de yo poderme disfrutarlo y poderlo haber finalizado, porque si no, gente, no lo hubiese logrado. Gracias a esa magia de la emulación pude ver stages que en el arcade no pude ver, y pude constatar de buena tinta que el juego estaba hecho extremadamente difícil para gastar más de 10, 15, 20 dólares para poderlo terminar. Oh my god. Porque aún así en emulación, qué difícil y fuerte se me hizo el juego de Ninja Gaiden en arcade. Pero qué bueno era. Qué bueno era la música, como ya dije, las animaciones. Y dije, te está usando un ninja, peleando contra los chicos malos disfrazados de ninja. Qué cosa más cool, qué experiencia más cool. Yo sé que en esta época los juegos de ninja estaban súper pegados y a quien no le gustaba, a quien no la mal con dulce. Así que, nada, yo les invito a que, ¿verdad?, pasen por YouTube para que vean ese video. Si no, pues ya les dije, ¿verdad?, las opciones que pueden verificar si consiguen el juego digital de este jueguito de Ninja Gaiden Arcade Version. Es muy bueno. Probablemente las versiones que consigan hoy en día, pues será más llevadero que la que yo jugué cuando chamaco, ¿verdad?, en el arcade. Y cuéntenme en los comentarios si en algún momento en su vida se toparon con este arcade, en alguna pizzería, en alguna lavandería, donde ubicaban los arcades. Díganme, me comentan si se toparon con este arcade, si lo jugaron, o si simplemente su primera entrega a la serie de Ninja Gaiden fue la versión que salió para el NES. Déjenme saber en los comentarios. Así que, nada, yo creo que eso es lo que tengo para ustedes esta semana, esta memoria o este recuerdo excelente de Ninja Gaiden, la versión de arcade. Yeah. Así que, mis queridos amigos, no olviden que una vez este podcast está publicado, me pueden escuchar en diferentes plataformas, entre ellas iVoox, Podomatic, Pocket Cast, Apple Podcast, Buzzsprout, archive.org, ¿dónde más estamos por ahí? Spotify también estamos, donde pueden escuchar el Retro Playback Podcast, ¿ok? Así que muchísimas gracias por el apoyo brindado a todos estos episodios de Retro Playback Podcast. Y también les invito a que disfruten de mi contenido en vivo. Yo estoy los martes y los jueves en vivo jugando diferentes juegos de video en mi página de Twitch. Estamos en twitch.tv/AlexNation. También estoy subiendo contenido a mi página de Facebook. Me consiguen en facebook.com/AlexNationPR, ¿ok? Así que nada, será entonces hasta la próxima semana. Se despide Alex Nation. Así que se cuidan. Excelente fin de semana. Alex Nation, signing out. Bye.